Hablar de lo que consideramos un gran avance en materia de derechos y sobre todo en la lucha contra la violencia que representa la explotación sexual, estamos en contacto con Marieta Urueña Russo. Ella es secretaria de Derechos Humanos de la CGT de la provincia de Tucumán. Buenas tardes, Marieta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Un gusto. Marieta, te presento así porque no sabía por dónde agarrar, pero sabemos que sos una militante feminista, estuviste formando parte de Ni Una Menos, y ahora tenés novedades para contarnos de tu provincia, Marieta. Vamos a hacerla corta porque la verdad es que está entusiasma mucho. Sí, Tucumán siempre tiene novedades, a veces para no para bien, y esta vez sí para bien. Por un lado, lo que nos tiene contentos, la semana pasada se sancionó el cupo laboral para las víctimas de trata de personas en el municipio de San Miguel de Tucumán. Es una ordenanza en el municipio más grande, digamos, en la capital de Tucumán. Esperemos que podamos avanzar para que sea también ordenanza en los distintos municipios, para que se llegue a una ley provincial, ¿no? Esa es la idea. Pero también lo meto para mencionarlo, también tenemos hoy la buena noticia de que, no sé si ustedes estuvieron siguiendo el caso de Paola Tacacho, que es un femicidio que tuvimos en Tucumán el año pasado. Hoy se avanzó y se lleva a juicio político al juez de la causa, lo cual es un gran logro también del Movimiento de Mujeres. Ah, bueno, no la teníamos a esa Marieta, pero contanos primero esta experiencia que en principio es municipal, como nos decís, está en la capital, en la capital tucumana, y la idea es provincializarla. Sí, sí. Ya lo hicimos, salvando las distancias, ya se estableció el año pasado, se sancionó a nivel provincial, a nivel primero también municipal, el cupo laboral para el colectivo trans, claro. También en el municipio, y también después se dictó la ley provincial, que está ahí en el arranque, digamos, hacia la implementación. Y ahora, esto que es el primer municipio de todo el país, que eso también es algo que está bueno porque se empieza a abrir camino en esto, ¿no? En que vos tenés un delito de, como es el delito de trata de personas, tipificado, estás viendo cómo en todo el país se hacen procesos donde se determinan responsabilidades, hubo casos en donde se hace el fideicomiso del lugar donde se hacía la explotación de personas, o sea, se queda para el beneficio de las víctimas o para las organizaciones que trabajan con las víctimas de la trata, pero no es menor, y eso lo digo también como trabajadora judicial, que desde el Estado se le brinde una respuesta laboral a esas víctimas, porque también hay una realidad ahí que mientras no podamos como Estado insertarlas dentro de lo que es el mercado laboral, darle las herramientas, muchas veces es probable que vuelvan a ser víctimas de explotación. Tal cual. Entonces, en ese sentido, el cupo es un gran paso, es el 1% en toda la administración pública municipal. Así que, bueno, ahora están a la espera, salió aprobada la ordenanza la semana pasada, tiene que promulgarse por parte del intendente, que esperemos que lo haga y que empiece la implementación en el corto plazo. El 1% es el mínimo, digo, porque no se fija un techo, pero se ajusta una proporción no inferior al 1%, dice la normativa. Marieta, esta es muy buena noticia. Sabemos que después por ahí tarda en llegar la implementación y que algunas experiencias marcan que la que puede ser una traba es la requisitoria de una condición de idoneidad para que las personas que son víctimas del delito de trata puedan acceder a laburo. ¿Cómo lo ves a esto en un futuro? Ya lo vamos a saber. Te estoy pidiendo que hagas un poco de futurología sobre el particular de la provincia de Tucumán, donde, así como lo has mencionado la pasada también, vemos que hay muchas dificultades para implementar algunos derechos conquistados, Marieta. Sí, mira, yo lo hablo desde la experiencia que tenemos como gremio. Yo soy secretaria general de CITRAJO, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, a nivel nacional. Acá en Tucumán fue la primera, el Poder Judicial de la provincia de Tucumán fue el primero que sancionó el cupo laboral trans en el Poder Judicial. Y nosotros con el gremio acompañamos el proceso que ya está efectivamente implementado y que ya tenemos compañeros del colectivo trans trabajando en el Poder Judicial de la provincia. Y ahí nos dimos con esto que vos mencionas, Juan Pablo, con el tema del requisito de idoneidad. Y no lo pudimos solucionar para la primera, para el primer, la primera implementación, pero sí lo marcamos tanto a la provincia como al municipio cuando ellos sancionaron sus normas, que es que nunca un requisito de idoneidad, si uno hace la interpretación desde una perspectiva de género y atendiendo a los colectivos de personas vulnerabilizadas, como es en el caso este de las víctimas de trata de personas, nunca puede ser un impedimento para aplicación de la norma cuando la norma es ampliatoria de derechos. O sea, una interpretación armónica de nuestro ordenamiento jurídico no puede significar que una persona no pueda acceder al trabajo por una cuestión de que no tenga terminalidad educativa. Se tienen que dar las herramientas necesarias para que la terminalidad educativa aparezca. Además que en muchos lugares de la administración pública nacional, provincial y municipal, el ingreso no es ni por concurso, ni por nada, digamos. Es un ingreso que es, si se quiere, irrestricto. Depende de la dependencia, los conocimientos que vos podés tener. Entonces, siempre nosotros decimos lo mismo. Hay que tratar de ser amplios cuando se trata de poner en práctica y permitir el ejercicio de derechos a sectores que han sido históricamente invisibilizados y muchas veces perseguidos por nuestra sociedad. Muy bien, exactamente, además son colectivos de personas que han sido vulneradas en sus derechos tanto de educación como de trabajo digno, Marieta, así que cierra por todos lados esta cuestión que también tiene que ver con la falta de antecedentes laborales, si no me equivoco, había estado leyendo un poco por ahí, ¿no? Absolutamente. Así que no va a haber trabas en esto de que se implemente en el municipio de San Miguel de Tucumán, 1% al menos de cupo laboral para personas que son o fueron víctimas del delito de trata. La verdad es que nos parece, aplaudible, Marieta, es saludable desde todo punto de vista y sobre todo teniendo en ciernes la posibilidad de la provincialización. Esto nos marca un rumbo a todas las demás provincias también, a todos los municipios que estén interesados en recoger el guante. Marieta, ahora sí, si querés hacernos una actualización sobre lo que pasa en el Poder Judicial, en tu provincia, con este caso del que nos hablaste antes. ¿Nos repetís los datos, por favor? Sí, mira, Paola Tacacho es una mujer que fue víctima de femicidio el año pasado, en octubre. Ella denunció a su femicida 22 veces en la justicia. Nunca se hizo nada. En una de las causas, este juez, que es Pisa, dijo que elevar a juicio las acusaciones, digamos, elevar a juicio el caso, significaría un dispendio jurisdiccional innecesario. Así lo marca en una de las sentencias que saca. Finalmente fue asesinada, era una docente salteña que vivía en Tucumán, docente de inglés. Desde las organizaciones de mujeres, que integramos parte de Ni Una Menos, entre ellos Citraju, hubo 8 presentaciones, pedidos de juicio político. Esas 8 presentaciones, la legislatura, y la Comisión de Juicio Político de la legislatura, hizo que se archiven, porque, bueno, no viene al caso. Se presentaron 2 pedidos de juicio político más, y hoy, que se vencía el plazo para acusar, finalmente, por la presión del movimiento de mujeres y de la familia de Paola, que es salteña y está toda acá en Tucumán hoy, finalmente se decidió la acusación. Es muy importante porque es un juez que históricamente estuvo comprometido en causas complejas, complicadas, y desde el vamos, porque es una manifestación de cuando el Poder Judicial hace oídos sordos, o quienes integran el Poder Judicial hacen oídos sordos a las demandas de las víctimas, nos exponen a esto, ¿no? A terminar siendo violentadas de la manera más tremenda. Así que ahora se inicia el proceso de juicio político, que esperemos que termine con la destitución de este juez. de este juez. Absolutamente. La verdad es que se me vienen un montón de palabras a la boca, Marieta, para describir lo que ha hecho este juez, pero vamos a repetir lo que siempre decimos sobre el Poder Judicial y la revictimización sistemática de las víctimas de violencia machista, mirando para otro lado en una época en donde ya hay hasta instrumentos legales, ¿no es cierto?, como la propia ley Micaela, que obliga a las personas que son funcionarias del Estado en sus tres poderes a tener formación. Bienvenido también entonces este juicio político contra un juez que revictimizó y que le obstaculizó el acceso a sus derechos a quien finalmente fue asesinada. Paola Tacacho, lo hemos tocado al tema y hemos hablado de este femicidio. Marieta, la verdad es que parecen muy buenas noticias de una tierra que generalmente relacionamos con muchas dificultades para el acceso a los derechos. Estamos muy agradecidos por este rato y te invito a que nos dejes una reflexión o una actualización de lo que te parezca pertinente, Marieta, pero desde ya muchas gracias. Mira, Juan Pablo, yo desde el VAMOS agradecidos a ustedes de estos minutos y de que estas buenas noticias se puedan compartir, porque siempre digo eso, o sea, Tucumán muchas veces noticias por las cosas malas que pasan acá, pero también en Tucumán hay mucha lucha. Justo estamos recordando en estos días el cierre de los ingenios tucumanos y el movimiento obrero que siempre salió a las calles a luchar, y así es como nosotros, como nosotras, vemos que es nuestra militancia. Y respecto al Poder Judicial, una sola cosa, que es los jueces y las juezas no es que tienen la opción de aplicar la perspectiva de género, sino que tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género. Una reforma judicial feminista solamente se va a poder llevar adelante cuando se tenga esa convicción de quienes demandamos de que el Poder Judicial no tiene opción, está obligado por nuestra normativa imperante en nuestro país, está obligado a actuar con perspectiva de género y a no seguir mirando para otro lado. Muy bien, así es. Marieta, la verdad es que esperamos volver a estar en contacto contigo y que sigan siendo buenas las noticias que nos compartís, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Un abrazo, Marieta, y que tengas buen resto de la jornada. Ahí estaba Marieta, la verdad es que están muy buenas las noticias. Marieta Urueña Russo es dirigente sindical y gran luchadora y militante feminista de la provincia de Tucumán.